Mi corazón vacío. Me aburrí de llorar, de tanto sufrimiento. Creo que ya es tarde para hablar y que tú me vas a odiar, pero se acabó nuestro momento. Y así nos toca seguir. Tú toma tu camino y yo tomaré el mío. Por ti ya no te amo, pero es que ya me sentía cansado de todas tus mentiras. Por ti lloré y sufrí, y al final quedé con mi corazón vacío. Tanto amor creo que no sirvió, los engaños se robaron. Mi pecho se muere de frío.